Hola, hola, estamos acá en la población Hernán Beri, en San Roque. Sí, directo. Y estamos con el payaso Chumbeque y con... La Tarqueada del Puerto. La Tarqueada del Puerto. Estamos acá con un vocero de la Tarqueada, elegido democráticamente para venir acá. Y queremos, bueno, preguntarle a los cabros, primero que nada, la pregunta más lógica, ¿qué los motiva a venir acá? ¿Por qué están acá toda la tarde, pasando harto calor? Eso. Hola, buenas tardes. Saludo a todos los porteños y en especial a los pobladores de la población de Hernán Beri y a todas las personas que han sido afectadas por este incendio que lamentablemente sacude nuestra ciudad. ¿Quién le habla? Me llamo Ítalo y soy uno de los integrantes de la agrupación Tarqueada del Puerto, que fue invitado y con nosotros con mucho gusto venimos a participar junto con las otras agrupaciones, los artistas que están acá. Y les vamos a contar brevemente de qué se trata la Tarqueada del Puerto. La Tarqueada del Puerto nació como una agrupación que une a dos grupos importantes de aquí de Valparaíso referente a lo que es la Tarqueada, que se llama la agrupación Huilamasi de Valparaíso y la agrupación Cusihuaira del Cerro Alegre Valparaíso. Y nosotros decidimos juntarnos nuevamente en estos dos grupos a seguir rescatando el folclore andino, el ritmo de la Tarqueada, que es un baile que se hace en Bolivia, en Perú, en todo el altiplano del norte de Chile, Argentina, Perú, Bolivia. Y venimos a participar porque consideramos que nosotros como agrupación que está ligada a lo andino, a lo ancestral, pero también a la gente, decidimos venir a entregar nuestro granito de arena, porque no estamos indiferentes a la situación que está pasando, a la realidad social que nos toca vivir aquí en Chile, con un gobierno fascista, con una dictadura, hablemoslo así crasamente, una dictadura que está reprimiendo al pueblo, a los estudiantes, a los activistas sociales, a los pobladores en general. Y muchos pensamos que detrás de todo esto hay malas intenciones, tú sabes que para tratar de desmovilizar, siendo que Valparaíso ha sido una de las ciudades que más ha luchado, donde ha habido más represión, donde la gente está dando la cara. Y nosotros venimos acá para alegrar a la gente, a darle la fuerza, a seguir resistiendo, porque esto debe continuar hasta que se vayan todos estos malditos. Eso. Muchas gracias. Estamos con Payaso Chumbeque también y también le vamos a hacer la misma pregunta. Sabemos para dónde más o menos va la cosa, pero nunca está de más dar nuestro punto de vista y nuestra opinión con respecto a lo que está pasando y también que hagamos un paralelo entre lo mismo que hacía acá Ítalo, entre estos incendios y las movilizaciones, que no es antojadizo todo lo que estamos desconfiando, ya las desconfianzas están cada vez más personas porque nos estamos dando cuenta de lo que nos están haciendo. Hola, buenas tardes a todos y todas, a todes que están aquí escuchando en este momento Radio Placeres a la izquierda del dial. Soy un oyente antiguo desde septentrionales tiempos que yo escucho esa radio. Y eso, muchas gracias por seguir siempre en la lucha, nunca claudicar y siempre estar ahí consciente siempre para entregar un mensaje diferente de lo que se entrega de la porquería que se entrega en el resto de las radiales. Por ese otro lado, por lo que me dices tú, que claro, no es extraño ver, para mí, por lo menos personalmente, no es extraño ver este tipo de actos incendiarios en víspera de fiesta en el contexto que estamos viviendo en este país. Sabemos que los montajes son un modus operandi de la derecha y son una forma también de desviar atenciones y de desviar esfuerzos del pueblo. Lo empieza a concentrar en otros lados y pierde un poco, hace que pierda un poco la línea de donde iba. Esa es una táctica bastante antigua. Eso yo creo que eso está sucediendo. Esperemos que para el Año Nuevo no suceda. No, estamos todos con esa idea de que en el Año Nuevo no vaya a ocurrir algo de nuevo, claro, trágico. Y acá y también aquí, desde que, como dice un amigo, desde que se acabó Chile hasta el día de hoy, hemos sido todo un grupo de personas que estamos movilizados, que estamos con conciencia, que estamos yendo a cabildo, pero no somos todos. Y en estos lugares, en estas poblaciones que se quemaron, son parte de los que muchos de los que no son. Entonces venir para acá, hacer estas cosas como están haciendo ustedes, hacer esto que está sucediendo ahora en este acto navideño que se está haciendo aquí en la garita de los colectivos, en la Hernán Beri, también uno puede ir aprovechar de poner el tema y conversar con los vecinos para ver qué piensan y para poder también plantearle una idea para que puedan ir uniéndose a esta lucha, que también están súper precarizados, pero a veces están errados en su camino. Y también lo que comentábamos antes, Gonzalo, cómo se junta la cultura popular, un circuito de cultura popular que hay, sí, acá arriba y que a veces está invisibilizado. El doble D, hay mucho. el doble de Diango, el doble de ayer estuvo el doble de Leonardo Fabio arriba en el Mirador O'Higgins. Sí. El doble D. Sí. Bueno, el doble D. Y otra pregunta que les quería hacer en su calidad de artista, o sea, cada vez que pasa este tipo de cosas, tenemos a los artistas porteños aquí trabajando, dando la cara, porque no es fácil también hay que parar la olla, ya todos sabemos cómo funciona la cosa, cómo nos están apretando por todos lados para que nos desmovilicemos. ¿Cómo se enfrenta esto desde el punto de vista de los artistas? Para mí es una preocupación, mi familia también hay artista. Entonces, ¿cómo se enfrenta esto desde el punto de vista de los artistas? De estar todo el tiempo yendo a beneficios, todo el tiempo trabajando y desde el punto de vista bueno, eso familiar, yo te lo puedo responder desde el punto de vista de nosotros como Tarquea del Puerto. Como ya son casi 70 días de movilizaciones, y muchos compañeros han ido a las marchas, y los que no hemos ido estamos en contacto directo con la asamblea, por ejemplo, del Cerro Alegre. Entonces, la otra vez, en la asamblea del Cerro Alegre, nosotros participamos con el movimiento, y así como ellos, estamos en vinculación, estamos pendientes de la contingencia. Nosotros consideramos que como activistas culturales, porque no me gusta hablar de artistas, porque igual es como suena como un término demasiado elitista hablar de, o de ser gestores culturales, trabajadores culturales, como gente que nos gusta entregar cultura precisamente para que la gente despierte, tome conciencia. Ahora en esta semana, por ejemplo, fuimos a tocar a Cordillera. Ahora el día viernes fuimos a tocar a Placilla, al Víctor Jara de Placilla, nos recibieron bien y consideramos que todo suma. Es importante que relacionarse con los vecinos, estar juntos, porque ahora lo que está pasando con el tema de los incendios, como hablaba el compañero Chumbeque, hay mucha incertidumbre. Los incendios, obviamente, que todos sospechamos de los actores del gobierno, todo eso. Eso es algo que se viene hablando de hace mucho tiempo. Y concuerdo con lo que dice el compañero acá. Y nosotros consideramos que desde nuestro ámbito queremos despertar conciencia, que la gente entienda que los pueblos originarios también forman parte de nuestra cultura. El pueblo mapuche, sabemos bien que el pueblo mapuche ha estado resistiendo por siglos, por décadas, igual que el pueblo aymara y la resistencia que se está dando con el tema de las mineras, con el agua. Y nosotros, por ejemplo, desde entregar a la cultura a la gente, porque es importante reencontrarnos con los pueblos originarios. Tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios, sobre todo con el tema de la naturaleza, con el entorno y de las relaciones humanas. Porque lamentablemente las relaciones humanas se han visto alteradas con el sistema que tenemos hoy en día, un sistema capitalista que discrimina a las personas, que las clasifica, también la discriminación sexual también, porque hay que también hablar de la diversidad también, porque es un tema que también es un tema que todavía se discrimina a la gente. Y creo que todo lo que nosotros hacemos tiene como objetivo que la gente despierte. Porque como decía Víctor Jara, canto que es valiente siempre va a ser canción nueva. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasaste, choro. Vale, hermanito.